que no tenía pantalla, y levantándola, se situó frente al tercer cuadro a la derecha de la chimenea. A la primera ojeada retrocedió, tan bruscamente sobresaltado, que casi dejó caer la lámpara, y una mortal palidez cubrió sus facciones. Pesadas gotas de sudor surgieron de su frente, y tembló como un álamo. Sin embargo, su ánimo era joven y fuerte, y consiguió armarse nuevamente de valor. Tras una pausa de unos segundos, avanzó lentamente. Levantó la lámpara y examinó el cuadro, que una vez desempolvado y limpio, era ya claramente distinguible. Era el retrato de un juez vestido de púrpura y armiño. Su rostro era fuerte y despiadado, maligno, vengativo y astuto, con una boca ancha y una nariz en gancho. El resto del rostro era de un color cadavérico, los ojos de un brillo peculiar. Tenía una expresión terriblemente maligna. Contemplándolos, Malcolmson sintió un escalofrío, pues en ellos vio una réplica exacta a los ojos de la enorme rata. El juez estaba sentado en una gran silla de roble tallado de respaldo alto, a la derecha de una gran chimenea de piedra, junto a la cual colgaba desde el techo una cuerda. Con una sensación de horror, Malcolmson reconoció en esa escena la habitación donde se hallaba y miró despavorido a su alrededor. Luego, volvió a dirigir su mirada al rincón que formaba la chimenea. ¡Ah! ¡Sabandija asquerosa! ¡No te tengo miedo! Sobre la silla, con la cuerda colgando tras ella, se había instalado aquella enorme rata que tenía la misma fúnebre mirada que este, ahora diabólicamente intensa. La lámpara caída hizo que Malcolmson volviera a la realidad. Por fortuna, era de metal y el aceite no se derramó. Esto no puede ser. Si sigo así, voy a volverme loco. Ya basta. Prometí al doctor que no tomaría té. Por Dios, que tenía razón. Mis nervios han llegado a un estado terrible. Es curioso que yo no lo note. Nunca en mi vida me he encontrado mejor. Tomaré un buen vaso de brandy y continuaré con mis estudios.